Marcelo. De la familia Gómez, de Mauro también, como no. De parte de los amigos de Cochuapa, Guerrero. Para la gente de Cochuapa esta noche. Algo romántico ahí para los enamorados, para los matrimonios de esta noche. Vámonos pues, ahí está. ¡Oye, oye! Que tú me dabas, por eso yo te quiero sola, para que estés siempre a mi lado. Cuando paso en el lugar donde nos vemos, ya parece que estoy contigo, recordando todo lo pasado. Besos y amor que ahí nos dimos. Quédate sola, mi amor, quédate sola. Así nos vemos, amor, a cada instante. Quédate sola, mi amor, quédate sola. Y esos besos de amor nunca lo olvido. Quédate sola, mi amor, quédate sola. Así nos vemos, amor, a cada instante. Quédate sola, mi amor, quédate sola. Y esos besos de amor nunca lo olvido. Ok, vamos a matar esto. Ahí para la gente que se empieza a portar mal, hombre. Que eso siga en calma. Que siga la fiesta en paz. Vámonos pues. Vámonos adelante con los temas calmaditos, los temas románticos de los hombres de la red. Estamos juntos, gozando de nuestro amor. las dos. Quisiera saber, de verdad me quieres. Quisiera saber, de verdad me amas. Quisiera saber, de verdad me quieres. Quisiera saber, de verdad me amas.